Zambi, Willy, Zambi. En Zambi, buenas noches. Zambi, Willy, Zambi. Saludando, manicero. Zambi, Willy, Zambi. Saludos, manicero. Zambi, Willy, Zambi. Sí, manicero. Zambi, Willy, Zambi. ¿Qué gusto, Willy, mambo? Zambi, Willy, Zambi. ¿Gusta, mambo, juego a? Zambi, Willy, Zambi. ¿Qué va como son manteca? Zambi, Willy, Zambi. Sí, manicero, manicero. Zambi, Willy, Zambi. Sí, manicero. Zambi, Willy, Zambi. Escucharon, manicero. Mano con mano no callan. El día que ya camu no cava. Manicero. Gallo manicero. Cambia cama me condena. Escucho escucha mambo. Escucha mambo que yo emboa. Arriba andan a su mi pare. Manicero, manicero. Manicero. Montaño manicero. Tiene pique. Con Caraca. Tiene pique. Tiene la mora con Caraca. Tiene pique. Con Caraca y dos hermanos. Tiene pique. Dos hermanos y dos certeros. Tiene pique. Dos certeros y la mohuera. Tiene pique. Dos certeros y la mohuera. Tiene pique. Y la soltera y dos hermanos. Entra Cuba con extraña. Tiene pique. Con España y toda mía. Tiene pique. Con extraña y con la mucha. Tiene pique. Negra mora con Caraca. Tiene pique. Con Caraca y dulcetero. Tiene pique.